Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos ya al programa 255 de Parlando de Deportes. Hoy tenemos un especial por Fiestas de Quito. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva Quito! ¿Cómo han pasado? Bien, aquí. En este caso vamos a tener una entrevista con Mauricio Cadena de Boulevard Running, que tiene su entrenamiento en trail running acá en el Valle de los Chillos, y nos va a contar un poco más sobre ese tema, y también le tomamos la lección sobre el 40 aquí en las Fiestas de Quito. Luis. Conoceremos su trayectoria como lo hacemos con nuestros invitados. También tenemos noticias deportivas, coyunturales y muy buena música para acompañarles y que nos escuchen desde casita, especialmente con la música de Quito en sus fiestas. Así es, y para conocer nuestro programa o vernos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @ParlandoDeportes, en Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes. También pueden contactarnos a nuestro celular al 0984-610-317. Recuerde que nuestra forma de escuchar el programa es los días domingos de 12 a 13 horas por la 940M y por www.radiocce.com. Para celular o tablets lo puedes bajar a descargar la aplicación de Play Store. Y si quieres escucharnos los días sábados y vernos en nuestros videos a través de nuestro canal YouTube y página de Facebook a las 4 de la tarde. Bien, es tiempo de comenzar con esa misma motivación y fe que la queremos enviar en cada programa. Y un temita musical a continuación. ¡Otro viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Que viva! Llevo tu nombre, ¡gracias! te busco y no te puedo encontrar. Por tus caprichitos te fuiste y no te puedo olvidar. Bajo el silencio de nuestro encuentro. De 12 a 13 horas, todos los domingos, por dos vías. ...940 AM y www.radiocc.com. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya en el Parlando Deportes, en el programa de grabación el día miércoles, con el entrevistado Mauricio Cadena de Boulevard Running, y nos vamos a hablar sobre el tema del trail running. Mauricio, ¿desde cuándo comenzaste este deporte? A ver, nosotros somos un club de entrenamiento radicado en Sangolquí. Empezamos esta actividad el día 2 de marzo del año 2015. Entonces, nuestros entrenamientos están dirigidos a lo que es preparación para carreras pedestres, desde 5 kilómetros hasta maratón, y el trail running, en este caso son las carreras de montaña, igual desde 5 kilómetros hasta los corredores de ultra, que tenemos corredores que han corrido hasta 140 kilómetros, 100 kilómetros, 80 kilómetros en la montaña. ¿Qué nomás han hecho en eso? ¿En qué competencias han participado? ¿Con alguien hayan participado en estas, tomando en cuenta estas modalidades? A ver, nosotros a nivel de carreras pedestres hemos participado en las más reconocidas a nivel de país, como la 15K Últimas Noticias, hemos participado en la Ruta a las Iglesias, la 10K Héroes del Ejército, Maratón en Guayaquil, Maratón, Media Maratón en Salinas, a nivel de asfalto, de pedestres. Y a nivel de trail running, que son las carreras de montaña, nivel de país, hemos estado en Rebamba, la Ruta del Yeler, hemos estado en Baños, la carrera que organiza Petzel, hemos estado en Otavalo, en el Otavalo Trail, hemos estado también en Ibarra, en el Chota Trail, una de las carreras más duras del país, hemos estado aquí también en Quito, una carrera que se llama el Ruco Ultra Trail. Y a nivel internacional, a nivel de montaña, hemos estado, el año anterior estuvimos en Mont Blanc, que es una carrera la más reconocida a nivel mundial, que es un evento por clasificación, clasifican únicamente los mejores corredores del mundo. Estuvimos en Mont Blanc, que es una carrera en Francia, y tuvimos también el campeonato mundial de carreras de montaña en la Patagonia, exactamente un año estuvimos ahí con una deportista que participó en ese campeonato mundial. A nivel de extranjero, a nivel internacional, en asfalto, hemos estado en las prestigiosas maratones del mundo, hemos estado en la maratón de Berlín, hemos estado en maratón de París, en maratón de Río de Janeiro, la maratón de Miami, hemos estado en la maratón de Boston, la maratón de Chicago el año anterior, hemos estado en la media maratón en Santiago de Chile, y este año teníamos planificado estar en la maratón de Lima, Perú, pero mentalmente por la pandemia, la maratón que estaba planificada para el mes de abril se suspendió. Eso más o menos es nuestro palmarés en participación de carreras. ¿Por qué eligieron, en este caso, el correr a distancia y no otro tipo de deporte? A ver, específicamente nosotros cuando iniciamos esta actividad conjuntamente con mi esposa en el Parque del Boulevard en Sangolquí, lo hicimos con el tema de dirigir a deportistas como actividad física. Pero estos deportistas que empezaron a unirse a nuestro grupo como actividad física, se empezaron a aficionar por correr carreras en asfalto, netamente por moda en esa época, ¿no? La 15K, correr un poco de eso. Y posteriormente nos fuimos involucrando en las carreras de montaña. Entonces, y era únicamente lo que era la actividad física como tal, entrenamientos para mantener una buena condición física, bajar de peso, etcétera. Nuestros integrantes se fueron aficionando un poquito a las carreras, entonces por eso es que ya nos empezamos a especializar en el tema de las carreras de asfalto y las carreras de montaña. También tenemos actualmente corredores o gente que se aficionó al Ironman. El Ironman es un triatlón, es natación, es ciclismo y es termina con running. Tenemos dos varones y dos mujercitas que hemos preparado. El año anterior, en el 2019, estuvimos en el Ironman 70.3 de Manta también, que les preparamos para esta carrera. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros una carrera de resistencia en maratón de un trail runner? A ver, nosotros para preparar a nuestros deportistas siempre tenemos que identificar las direcciones del entrenamiento y respetar principios del entrenamiento básicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia las direcciones del entrenamiento? Es saber hasta a dónde yo le dirijo a mi deportista como aficionado a ciertas carreras. El aficionado a lo que es el asfalto necesita netamente una dirección de resistencia aeróbica, una resistencia de largo aliento, donde sea capaz de soportar 30, 40, 50 minutos, una hora, en este caso de las maratones, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas. Entonces necesitamos netamente un tipo de más identificar lo que es la resistencia aeróbica. Pero ya los corredores de ultra trail, las carreras más largas, aparte de tener esta resistencia aeróbica, nuestros corredores tienen que les preparamos más encaminado también a lo que es la resistencia, a la fuerza. ¿A qué me refiero? Que ellos no necesitan únicamente soportar largas distancias corriendo, sino que tienen que soportar ya largas distancias, pero corriendo, subiendo montaña, bajando montaña, saltando obstáculos, cruzando ríos. Entonces tenemos que identificar bien el tipo de carrera que se van a apuntar para nosotros empezar la preparación con ellos. Entonces esas son las dos diferencias hasta a dónde nosotros dirigimos la preparación. Uno es netamente resistencia aeróbica, su gran porcentaje de preparación, y los corredores de ultra trail, resistencia aeróbica, pero más también encaminado a lo que es la resistencia a la fuerza. Para entrenar para cualquiera de estos dos, de estas dos modalidades, ¿se puede combinar con otros ejercicios o solo se entrena corriendo? No, nosotros tenemos dentro de lo que es el entrenamiento deportivo 4 capacidades físicas básicas, que son la flexibilidad, la velocidad, la fuerza y la resistencia. Obviamente estas capacidades físicas tienen sus variantes. Entonces nosotros, nuestra semana de entrenamiento, por poner un ejemplo, el día lunes hacemos un poquito de resistencia aeróbica, pero con el método de Farlek. Estos son los Farlek, cambios de ritmo. El día martes hacemos un poquito de fuerza más resistencia, entonces nosotros tenemos implementos de fuerza donde nuestros corredores hacen fortalecimiento y hacemos una mezcla con fuerza. El día miércoles netamente tienen un trabajo largo de resistencia aeróbica donde hacen 8 o 10 kilómetros. El día jueves lo encaminamos netamente a la fuerza. Únicamente hacemos circuitos, estaciones de fuerza encaminado a lo que es piernas, brazos, abdomen, espalda. Y el día viernes hacemos un poquito de mi recreativo y el día sábado aprovechamos, eso sí, el tiempo para hacer un poquito más largo, o sea en montaña o sea en asfalto. Hacemos un poquito más largo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que un entrenamiento podemos empezarlo a las 3 de la mañana, que nos vamos al Guagua Pichincha, y eso nos, ese entrenamiento terminamos a las 4 de la mañana y lo terminamos a las 11, 12 del día. O a su vez en asfalto, que tenemos entrenamientos de larga distancia entre 15, 20, 30 kilómetros. Entonces siempre hay una variación del trabajo que hacemos. No netamente el corredor tiene que estar siempre corriendo y corriendo y corriendo. Si bien es cierto, un gran porcentaje, un 60, 70% es del trote, pero siempre tenemos que estar encaminado también a la fuerza. La fuerza es fundamental, la fuerza es prioritario para un corredor. Y la flexibilidad que también necesita un corredor. En cuanto a los implementos que se necesita, los zapatos que uno necesita para correr un trail running y otros en asfalto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo uno logra, en este caso, conseguir el mejor zapato para poder mejorar en esta, en este tipo de competencias? Sí, a ver, a nivel de asfalto, tenemos infinidad de marcas en el, a nivel comercial, a nivel de mercado. En asfalto no es tan complicado, porque usted va a cualquier casa comercial y pide la marca a su gusto para asfalto. Lo que sí hay que diferenciar en el tema del asfalto son las pisadas. Un corredor tiene una pisada pronadora o una pisada supinadora. ¿A qué me refiero con una pisada pronadora? Es cuando el pie prácticamente es plano. Entonces el zapato tiene que tener una especie de en la plantilla para que le molde el arco y no sea totalmente plano. Y en cambio una pisada supinadora es cuando el pie está inclinado afuera. Lo más fácil que podemos nosotros ver es cuando el pie, el zapato se desgasta por la parte de afuera. Entonces, cuando usted va a su tienda favorita, lo que pide es un zapato para pronador o supinador y ahí le pueden asesorar. En cambio, para el trail run son totalmente zapatos diferentes. Se necesita un zapato un poquito más fuerte. No es tan liviano como los zapatos de asfalto. Un zapato de trail, en la parte de abajo, en la planta, tiene una especie como de pupos o con un labrado para que no se resbale. Entonces esas son las diferencias. Igual hay infinidad de marcas a nivel de mercado de los zapatos de trail running, pero es un poquito más duro el zapato por el labrado y un poquito más pesado. En la parte de arriba hay todo tipo de zapatos que son para que no filtre mucho el agua, pero esas son las diferencias del calzado que se debe utilizar. Hemos visto a ciertos corredores también utilizar una especie de bastones para el trail running. ¿Cómo funcionan? Para el asfalto, usted únicamente son los zapatos, su número y su vestimenta y se puede correr. En cambio, en el trail running se necesita algunos aditamentos, que lo podríamos llamar así, aparte del buen calzado que se debe utilizar, se necesitan los bastones. Los bastones son para carreras donde hay mucho desnivel, a que me refiero al desnivel, que son subidas muy, muy pronunciadas en las carreras. Necesito una linterna de cabeza, porque cuando se hace ultra trail, generalmente las carreras inician en la tarde de un día y se corre durante toda la noche, durante toda la madrugada, y necesitan una buena linterna de cabeza con un cambio de baterías. Aparte de eso, el corredor de trail running carga el Camelback. El Camelback es una mochila que tiene un aditamento por dentro, una especie como de una funda de suero, una manguerita donde carga su hidratación ahí, y ahí en esa mochilita se puede cargar, hay espacios donde se utilizan para poner su comida, barras energéticas, geles, etcétera. Entonces tiene más aditamentos de los corredores de trail running con los corredores de asfalto. El aspecto de entrenar, o sea, en este caso los de trail running necesitarían un espacio totalmente diferente. Aquí en el Valle de los Chillos, ¿dónde encontramos un espacio, además de Lilaló, podemos decir, las cascadas? ¿Dónde encontramos nomás los espacios para hacer estas A ver, aquí en el Valle de los Chillos, bueno, nosotros es prácticamente nuestra casa de entrenamiento, el Hilalo, como usted menciona. Es una elevación que une los valles de Tumbaco con el Valle de los Chillos. Es lo que más se utiliza, pero también tenemos el Paso Chó. El Paso Chó es un cerro que nos llegamos a 4.200 metros de altura, que no está muy lejos, está en, por la zona de San Golquí para arriba, que se puede ingresar también por Amaguaña. Que es un cerro muy muy muy agradable para hacer entrenamientos, hay un buen desnivel. El Paso Ochoa, un poquito más alejado al sur, tenemos también el Rumiñahui, o también el Sincholagua, que está dentro del Valle de los Chillos, pero obviamente son un poquito ya más alejados. Pero aquí, netamente, lo más cercano posible, lo más cercano que tenemos nosotros en el valle es el Hilalo y el Paso Ochoa. Ya. En lo que se refiere al aspecto nutritivo, ¿cómo ustedes llevan el tema de nutrición con los deportistas para que estén en la mejor forma? A ver, hay que tener en cuenta que el deportista desgasta mayor calorías que una persona común y corriente. Entonces, esas calorías que desgasta el deportista tiene que consumirla o tiene que abastecerse esas calorías. Nosotros manejamos una dieta normal con ellos. De 5 comidas en el día, un desayuno normal, una comida media mañana, que puede ser frutos secos, el almuerzo normal, en la tarde igual una comida, unas galletas, en la noche sí les decimos que un poquito el carbohidrato no lo consuman, porque el carbohidrato lo que tiende es a engordar si no se desgasta. Nosotros previo a las carreras siempre recomendamos el tema de la carga de carbohidratos que se conoce, que necesitamos consumir bastante carbohidratos, hablemos del arroz, el pan, la papa, y para a poder almacenar glucógeno en nuestro organismo, y a su vez también bastante lo que es la hidratación. La hidratación es fundamental, pese a que estemos en frío o estemos en altura, el deportista se deshidrata, entonces la hidratación es fundamental para cualquier deportista, no solo corredor, para cualquier tipo de deportista, pero hidratación con una bebida isotónica. No hidratación con agua, porque el agua lo único que es calmar la sed. Pero la hidratación suple todo lo que el deportista va perdiendo, los electrolitos, va perdiendo todo este tipo de cosas. En este tiempo de pandemia, ¿cómo han hecho ustedes los entrenamientos? ¿Qué les permitió hacer, qué no se les permitió hacer y cómo están saliendo en estos momentos? A ver, nosotros tuvimos nuestro último entrenamiento justamente el día que entramos en pandemia, que fue el 16 de marzo. Hasta esa fecha habíamos hecho dos carreras a nivel de montaña, que fue el Zeta de Trail y la Ruta del Hielero. Y justamente terminamos el día 8 de marzo, que fue la carrera de Warmi 5K. Cuando entramos en pandemia, obviamente nosotros tratamos de asesorar un poco a nuestros deportistas, pero es muy difícil y hay que ser muy realistas que la tecnología para el tema de entrenamientos no nos acompaña mucho. Usted puede buscar un video en YouTube y hacer entrenamientos y ese video YouTube se aburre al tercer día. Igual nosotros consideramos con los entrenamientos por vía Zoom o por cualquier medio. Nosotros tratamos únicamente indicarles a que hagan esto, hagan otra cosa, pero no hacer entrenamientos como tal. A partir de junio, cuando la Secretaría del Deporte autoriza a los clubes que pueden empezar a entrenar, y el COE Nacional también autoriza, nosotros a partir del, creo que fue el 20 de junio, 25 de junio, empezamos a convocar a nuestros deportistas al parque donde siempre entrenamos, siempre cumpliendo sí, las normativas emitidas como distanciamiento, utilización de mascarilla, desinfección de implementos, alcohol en las manos, etcétera, etcétera. Entonces hemos seguido esas recomendaciones y hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos ninguna novedad, siempre respetando estas normas. We'll be right back. chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Paragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande, forman el centro inconfundible de su majestad. Chiquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chiquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. ¡Arriba el Quito! ¡Luz de América! Con la banda de la segunda zona militar. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Kathleen Herbes, oro y plata en Sudamericano Virtual de PUMSAE. La deportista Kathleen Herbes, de los registros de la Federación Deportiva de Loja, se proclamó campeona en el Sudamericano Online de PUMSAE y para PUMSAE, que se realizó el pasado 28 de noviembre con la participación de 170 deportistas. Herbes participó en la categoría PUMSAE Under 30 individual y tras lograr vencer en 5 rondas a los mejores de Sudamérica, se adjudicó en primer lugar, mientras que la medalla de plata la logró en la modalidad mixta con su compañero de Santo Domingo, Joel Campos. Estamos muy contentos y orgullosos de estos resultados. Si bien es cierto, el tema de la pandemia nos afectó a todos, pero desde casa hicimos lo posible para mantener el nivel competitivo y pues los resultados están ahí, destacó Carlos Herbes, entrenador y padre de la deportista. Actualmente, la deportista se encuentra realizando base de entrenamiento en la ciudad de Quito con la selección nacional comandada por el entrenador Raúl Rojas, donde se encuentra participando en el Mundial Virtual de esta disciplina organizado por World Taekwondo, donde aspira a conseguir resultados importantes para el país y la provincia de Loja. Luego de su participación en el Sudamericano, hablé con mi hija para felicitarle por su triunfo, y claro, el cansancio era notorio, pero sé que ella es una guerrera y puede hacer todo lo que se propone, y con ese esfuerzo y dedicación que tiene, ha logrado clasificar a la siguiente fase del Mundial. Estoy seguro que todo será positivo para ella, recalcó el padre. Kathleen, desde los 5 años, inició en el taekwondo, en la modalidad de combate, y desde los 15 años incursionó en el PUMSAE, modalidad que le ha permitido ser parte de la selección nacional y convertirse a sus 18 años en campeona sudamericana. Durante este torneo, la delegación ecuatoriana alcanzó un total de 25 medallas distribuidas en 14 doradas, 5 plateadas y 6 de bronce. Estos fueron los deportistas que lograron preseas en el Campeonato Sudamericano Virtual de PUMSAE en el siguiente cuadro. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. El equipo Ineos Grenadiers busca a su mejor ciclista de la temporada 2020 a través de una votación en línea que se publicó en sus cuentas de redes sociales. El ecuatoriano Ritter Carapaz está entre los nominados. El tricolor en esta temporada fue subcampeón de la Vuelta a España y segundo en los primeros en premios de montaña del Tour de Francia, disputa el reconocimiento con sus 29 compañeros de equipo, entre los que también destaca los colombianos Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa. Ineos tuvo un año irregular en el que solo se llevaron uno de las tres grandes competencias. Ganaron el Giro de Italia con Tao Jonghegan Hart, mientras que el Tour de Francia se lo llevó UAE Team Emirates Tadej Pogačar, y la Vuelta a España fue para el Jumbo Visma Primoz Roglic. Carapaz fue uno de los más destacados de su equipo. Fue protagonista en el Tour, donde pasó de gregario de Bernal a líder de equipo, y en la Vuelta, donde fue elegido como cabeza del cuadro inglés y perdió la corona por pocos segundos de diferencia. Richie está en su natal Carchi y el pasado 28 de noviembre del 2020 estuvo en la premiación del campeón de la Vuelta al Ecuador como invitado de honor. Esta es una nota del diario El Comercio. Y tenemos un mensaje también de Carlos Grueso, que nos ha pasado para que emitamos, y especialmente esto será para las personas que nos escuchan a través de las redes en Guayaquil. Amar es compartir, por eso queremos bendecir a los más vulnerables de las Malvinas, el proyecto Navidad. Estamos recaudando víveres para poder llevar alimentos y juguetes para darles alegrías a los pequeños. Puedes comunicarte con Carlos Grueso, entrenador y boxeador, al 09-688-49-265. Y con toda esta información vamos ahora con más música. Y aquí tú. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los resolveremos parlando. Bueno, vamos a cambiar de segmento y como estamos en fiestas de Quito, me he permitido ponerme el sombrero y aquí vamos a tratar de tomarte la lección a ver qué tan cercana a Quito eres. ¿No? Sí sabes que las castas del 40 tienen sus dichos, ¿no es cierto? Algunas sí me las conozco. Ya. ¿Qué pasa cuando yo voto el 2? 2 por Shuncho. ¿Ya? Y el pato, en este caso que sí. ¿Y si yo voto una K o una J o una Q? Esas son las viejas, pero no sé el dicho. ¿Ya? Bueno, normalmente el Q y la J tienen sus dichos un poco complicados, pero nos quedamos con la idea de que son las viejas. Lo que quieras. ¿Ya? Sí. ¿Y el 3? El 3 creo que es del mocero, ¿eh? Correcto. ¿Eh? ¿Ya? ¿Y si yo por ahí se me ocurrió botar el 7, machacho? Pues yo un 7. ¿Qué pasa con un 7? El machachi. El machachi, dicen. Listo. Estamos muy buenos para el 40. ¿Y cuando salgo con Ash? ¿Cuando saco qué? ¿No te escuché? Cuando salgo con la As. Ahí sí me tomaste la lección. Ese sí no sé. Para que no me caerán. Salgo con As para que no me caerán. ¿Y el 4? No tengo idea. Ese sí no, tampoco. Cuachero. ¿Ya? Cuachero. Sí, y así hay otros dichos, hay otras cosas que tienen que ver con las fiestas de Quito. De las competencias que tienen que ver con la ciudad, ¿qué tan difícil es las últimas noticias? A ver, lo difícil de las últimas noticias, primero es el horario, porque empieza a las 9 de la mañana. Entonces, el sol pega, fuertísimo es ahora. Y lo otro difícil es la cantidad de gente que hay. Las 15K últimas noticias son 18.000 inscritos. Eso estamos hablando de 10 cuadras de gente. Y aparte de eso, la gente que no se inscribe. Estamos hablando más de 20.000 personas. Que es cantidad de gente. Entonces, se opta por la organización es dividir por corrales. ¿Cuáles son los corrales? Es en dependencia del tiempo que usted marcó el año anterior. Entonces los mejores tiempos les ubican adelante, en el primer corral. Y así sucesivamente les van ubicando en los corrales. Obviamente la persona que hizo un mal tiempo, hablemos del año 2018, para el 2019, fue el último corral. Quiere decir que la carrera inició a las 9 de la mañana y recién cuando se arranca la carrera a las 9 de la mañana, el del último corral está pasando cerca de 9:45, casi 9:50 de la mañana, son 45 minutos que tiene que estar de pie esperando hasta poder salir la meta. Yo creo que es la parte más difícil, el horario y el corral donde él subí. De el recorrido es espectacular desde el sur de Quito hasta llegar al Estadio Olímpico de Atahualpa, se vive una verdadera fiesta. La 15K es buena organización, buen abasto, y los corredores que nosotros hemos llevado como equipo, que es la carrera que más llevamos como equipo, siempre llegan felices a la meta porque la experiencia es espectacular, ingresar por la puerta de maratón al Estadio Olímpico y que las Otra carrera tradicional que se ha vuelto en la ciudad es la Ruta de las Iglesias. ¿Qué tal es esa experiencia? A ver, Ruta de las Iglesias, creo que la primera carrera nocturna del país, recorre nuestro centro histórico, una carrera igual muy bonita por el recorrido que tiene, pero igual la dificultad es la cantidad de gente que participa, más de 10.000 personas, y lo estrecho que es el centro histórico. Está muy bonito disfrutar el centro histórico, pero todas las calles son demasiado angostas, entonces la cantidad de gente apenas se puede correr. Entonces, apenas se puede correr, la gente que va atrás va caminando. Obviamente, Ruta de las Iglesias hace la misma modalidad, metodología de lo que hace la 15K, ubica por corrales en dependencia de los tiempos. Pero hasta que no se dé la vuelta por lo que es la parte de Santo Domingo y salir a la Alameda, todo es trabado, todo es angosto. Ya cuando sale de la Alameda, que son 5 kilómetros, y para dirigirse a la tribuna de los Chiris hay más espacio. Entonces, los corredores pueden desarrollar un poquito más. Pero a nivel igual organizativo muy bueno, y todo lo que es la calle Amazonas le ponen manos de vuelo. Se vive una verdadera fiesta en la noche en una carrera nocturna. A nuestros oyentes les pedimos disculpas si a través de nuestras preguntas capciosas afectamos alguna susceptibilidad. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Vamos ahora con más música. ¡Viva Quito! Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. Pareces una reina de leyenda, luciendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en la Alameda, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna. La luna de la vela. Quito es un Edén de maravillas, poblado entre mil versos y canciones. Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. Pareces una reina de leyendas, siendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en la Alameda, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en la Alameda. Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquí que con mi vida. Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquí, no mi vida. Corazón, tierra querida, llegaron al cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron al cumplirse toditos mis anhelos. Bajo tu cielo surgió mi ser aquí que con mi vida. Mi linda capital bajo tu cielo surgió mi ser aquí que con mi vida. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Parlando de deportes voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando de deportes voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son los objetivos que te planteas y que se plantea en este caso Bolívar Running a futuro? A ver, bueno, los objetivos, el año anterior, 2019, se nos adelantaron un poquito, porque el 2019 creo que fue el mejor año para nosotros. Este año hemos salido, creo que a nivel mundial, no se ha podido cumplir los objetivos. Este año teníamos objetivos de volver a participar en grandes carreras a nivel internacional, en maratones internacionales, en trail a nivel internacional, pero no se pudo, lamentablemente. Esperemos el 2020, el 2021 se mejore. Creo que todos estamos esperando una vacuna para que a nivel mundial se pueda mejorar la situación. Si no, nosotros seguir en lo que estamos, seguir entrenando como siempre lo hemos hecho con nuestros integrantes, tanto el horario en la mañana como en el horario de la noche. Tenemos integrantes muy comprometidos con el equipo, que lo único que ellos hacen es lo que les apasiona, lo que les gusta, porque si no les apasionara, si no les gustara, no se levantaran a las 5 de la mañana a entrenar, o después de su jornada laboral, después de las 5 o 6 de la tarde, no irían al parque a entrenar. Entonces, estos integrantes muy comprometidos son lo que hace para que Boulevard Running siga existiendo y sigamos juntos adelante. Nosotros hacemos entrenamientos un fin de semana, un sábado, que tenemos que levantarnos 2 de la mañana, 3 de la mañana, y eso únicamente la hace la gente que la apasiona este tema. A esa hora nosotros salimos a correr, vemos en las calles cuando más bien los chumaditos van llegando a sus casas recién a las 4 de la mañana, y sin embargo nosotros, nuestros integrantes están corriendo en el asfalto, o estamos en la montaña, o estamos en el Bobo Pichincha, o estamos en el Pasucho, etcétera. Entonces, eso, nosotros esperemos que las cosas mejoren en 2021 y poder nuevamente retomar el tema de nuestras competencias, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué consejos le darías a alguien que empieza en este tipo de competencias? A ver, lo primero es el comprometimiento, el compromiso que debe tener. Como yo les digo, debe ser el compromiso con el objetivo que uno tenga. A ver, si yo digo, yo quiero correr una 10K, pero tiene que comprometerse a entrenar. Sea cualquier distancia, 5K, 10K, 15K, y obviamente las más largas, media maratón o maratón, es un entrenamiento exigente, es un entrenamiento comprometido, sin estar y cuidándose el deportista. Nosotros manejamos un promedio de edad de 40 años para arriba, entre hombres y mujeres. Entonces, obviamente, todos son padres de familia, la mayoría padres de familia, madres de familia, algunos son abuelos, son abuelas. Entonces, esto es un complemento a la vida que ellos llevan, pero igual es, si se comprometen a hacer algo, tienen que hacerlo bien, como les digo. Si para hacerlo medias, mejor no lo hacemos. Las cosas, sea un 5K, un 10K, un 15K, una maratón, hay que hacerlas bien, y para eso tienen que entrenar bien y tienen que entrenar duro. ¿Cómo es la forma de contactarse y de conocer lo que hace, en este caso, Boulevard Running? A ver, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, como Boulevard Running, nos pueden encontrar en Facebook, que ha sido la red social que hemos utilizado desde que llegamos. Y conmigo, con Mauricio Cadena, conjuntamente con mi esposa, que somos los fundadores y los creadores de Boulevard Running, en el celular 099-034-1665. Estamos muy gustosos, siempre la gente nos pregunta, nos ven en redes sociales, ven lo que hacemos, y por ese medio se han ido integrando actualmente unos 10 últimamente, y mantenemos un promedio de 50 deportistas entrenando, tanto en el horario de la mañana, que es 5 de la mañana a 6 y media, o en el horario de la tarde, que es de 6 y media a 8 de la tarde. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros, y esperamos también tenerte en otra ocasión ya con otras noticias. Muchas gracias a ustedes, y estamos ahí, los invitamos al parque para que vean lo que hacemos día a día. Miquito tiene un sol grande y las noches estrelladas. Miquito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra las madrugadas. La luna por el oriente alumbra las madrugadas. romántico grito mío, doblado todo en canciones que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Balcones de otras ciudades no oyeron las serenatas. Mujeres de otros balcones no fueron tan adoradas. Como son las de mi Quito, luceros de su cielito. Como son las de mi Quito, luceros de su cielito. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Bajo tu cielo no hay sinsabores, solo hay canciones del corazón. En tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración. Si Ambato es tierra de miel, no hay quien la iguale. Allí nació mi querer, no existen males. En esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en tu corazón. Las mujeres que en ti se crían son avanzadas, ya no hay son. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Mujer preciosa, la ropa bella, linda serrana, eres tú, se cuenta. Tu alma es fuerte, la casa y tu pez, y tu mirada fuente de nube. Cuando estás triste tus ojos reflejan toda la nostalgia del paisaje andino. Y cuando ríes hay en tu mirada toda la alegría de la primavera. Hay en tus ojos un amor inmenso y una dulzura en tu mirada. Y son tus ojos cual dos luceros que hablan de pena y hablan de amor. Por eso eres, Jehová de vida, la única dueña de mi querer. Deja que te ame y si eres buena, quiéreme y dame tu corazón. Chola fue cara, chola pullito de amancar. Chola fue cara, chola capullito de amancar. En ti cantan, en ti ríen las aguas del Yanucar. En ti cantan, en ti ríen las aguas del Yanucar. Es España que canta en cuenca del Ecuador. Es España que canta en cuenca del Ecuador. Sonríe, castañuelas, y el llanto del rondato. Sonríe, castañuelas, y el llanto del rondato. Tierra preciosa, la de Jabuna, la más hermosa del Ecuador. Ojos de cielo son sus lagunas, y en sus orillas busqué mi amor. Ojos de cielo son sus lagunas, y en sus orillas busqué mi amor. En un paisaje de tortorales, la linda embaya me cautivó. Y desde entonces, dichosa mi alma, de sus encantos presa quedó. Todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Hasta mi tierra, la de Pabuta, le ofrezco entero mi corazón. Lindo Quito de mi vida, yo te canto con amor. Lindo Quito de mi vida, yo te canto con amor. Es la tierra más querida donde yo me rondaré. Es la tierra bendecida, capital del Ecuador. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un agradecimiento a nuestro invitado Mauricio Cadena y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940M. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocce.com. Asimismo, con su celular o tablet, pueden descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura que se encuentra en Play Store. No olviden que nos pueden escuchar todos los sábados a las 16 horas por nuestro canal de YouTube. Y otras redes sociales para contactarnos durante la semana son en Facebook Parlando Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes, en lo que se refiere al Twitter arroba Parlando Deporte. Y también nos puedes contactar mandándonos noticias a parlandodeportes@gmail.com. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana y que viva Quito. Y que viva la compañera también. Que viva. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Ecuatorianos! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.